Cuénteme, cuénteme, ¿usted ha tenido algún problema para acceder al lugar de recolección? ¿A dónde recolecta? Sí, sí, así voy, así. Ya tengo que cargar unas tremendas maletas para llegar a mi casa. ¿Solita? Sí, solita, y así llego a la casa, a veces me voy dos viajes, vuelvo así cargando, vuelvo a la casa, sí. Pero, ¿y le dejan nomás recolectar? ¿No tiene ningún problema con la gente? Sí, me dejan nomás, ¿no? Como ya me conocen, yo camino tantos años, entonces ya no me dicen ¿cuántos nada. Años lleva recolectando? Ya le digo, yo ya voy a estar ya en estas hierbas 45 años. ¿Y todo el tiempo ha recolectado? Sí, todo el tiempo he recolectado y entonces ya he recolectado ahí todo eso. ¿Y ha visto cambios? ¿Hay más hierbas, menos hierbas? Ahorita están ya menos porque ya no hay mucho, ya todos están urbanizando. ¿Cuáles son las que van desapareciendo, por ejemplo, que ya es más difícil encontrar? Por ejemplo, ahorita no hay chilca, eucalipto sí hay. Esto de chilca, no hay por mi barrio, no hay ni el marco, ni el saúco, no hay, todo eso está perdiendo. Todo eso está perdiendo. Sí, todo eso, lo que solo hay donde me hay chilca y eucalipto y ese huilín. Eso sí hay por ahí, ya no hay nada más, ya está perdiendo ya todo. ¿Y siempre ha recolectado las mismas o antes recolectaba otras más? No, siempre yo recolecto esto. Y también recolecto estas cosas, ¿no? Este también recolecto yo ahí. Esto es... ¿Qué es eso? Este es pino, ciprés. Este es hoja de guavas. Es chirimoya. Todo eso recolecto. Ah, eso es para la respiración. Para baño de dulce. Ah, para baño de dulce. Sí, para baño de dulce. Esto es para el espanto. Ah, ya. Sí, para todo eso. Y ahora, una pregunta final.